Chacarera. La vieja. Otra, otra, otra. El canto de nuestra tierra. Thank you.

sané. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. Amándote así yo vivo eternamente. Yo sé que pensarán que soy un loco, que he perdido la razón por mi manera de quererte. Te amo y no encuentra mi alma otra manera de amarte más allá del tiempo y sin fronteras. Mi corazón no entiende de razones, aunque muera una y mil veces vivirá por este amor. Te amo como la flor que nunca muere, sin lo que soy. Te amo sin las condiciones de este mundo, solo soy yo. Te amo y ya no me importa lo que digan o dirán, si por amarte yo soy eterna. Te amo como la flor que nunca muere, sin lo que soy. Te amo sin las condiciones de este mundo, solo soy yo. Te amo y ya no me importa lo que digan o dirán, si por amarte yo, yo soy eterno. Te amo como la flor que muere, atado a tu piel me encuentro para siempre. No quiero descifrar este misterio que me tiene atrapado sin salida aunque lo intente. Te amo desde el umbral de mi existencia, al borde estoy de la locura y la inconsciencia. Por un amor así lo dejo todo, y aunque el tiempo me lo niegue, no voy a morir de amor. Te amo como la flor que nunca muere, sin lo que soy. Te amo sin las condiciones de este mundo, solo soy yo. Te amo y ya no me importa lo que digan o dirán, si por amarte yo, yo soy eterna. Te amo como la flor. Yo soy eterno. Yo soy eterna. El canto de nuestra tierra. Llegar ausente y gris, sentimental, y en tu perfil la soledad.

crucé las cañas, arroyos y lagos, crucé esta frontera a pie y a caballo. Adoro este pueblo de morros y quebradas, amo a Cuchilla Negra y un cerro de alborada. Y en la Internacional, como en la Bonfraternal, se pulió en el metal cadena de hermandad. No medio de dos pobos como única creencia, vive un peso a la frontera como hermanos de esta tierra. Yo canto a mi gente y a esta frontera, yo canto a mi pueblo que no sostiene banderas. Yo soy la frontera de gente sin gel, yo soy de este pueblo de Cuyo de Areva. Yo canto a mi gente y a esta frontera, yo canto a mi pueblo que no sostiene banderas. Yo soy la frontera de gente sin gel, yo soy de este pueblo de Cuyo de Areva. Eu sou deste povo de Cuia de Erevá. Eu sou deste povo de Cuia e de Erevá. Por el camino del Arenal, la diligencia de Tanislao, que va y que viene de Maldonado, hasta la sierra, la terminal, por el camino del Arenal. La diligencia de Tanislao va hasta la sierra, la terminal, y el tren que viene desde Central, corre el pasaje, le ha trasbordado, la diligencia de Tanislao. Arre que va, arre que sí, cambien la posta de pan de azúcar, cambien la posta por el Solís. Arre que va, arre que sí, arre chihuahua, arre chihuicuicuí. Zainos oscuros, vallos gateau, por el camino del Arenal, tiran las yuntas todas igual, la diligencia de Tanislao, que va y que viene de Maldonado. Por el camino del Arenal, para el glorioso tiempo pasar, queda el recuerdo de Maldonado y de la vieja patria oriental, la diligencia de Tanislao. Arre que va, arre que sí, cambien la posta de pan de azúcar, cambien la posta por el Solís. Arre que va, arre que sí, arre chihuahua, arre chihuihuihui. Y hoy soportas un ruidoso percutor. Amigo, que cerraste la portera matando tus esperanzas, y hoy te llaman constructor. Urisa, compañera de aquel bolso de los lunes, te cambiaron tu uniforme por limpiar. No aflojes a la lucha cotidiana, porque el que afloja peleando lo terminan por matar. La tierra está sola, ¿quién nos dará de comer? Mi pueblo, viejo pueblo, sé si te vuelvo a ver. Señor, que das la espalda a la tierra y a los hombres que marchamos poco a poco a la ciudad. Aquí ya somos muchos y en el campo son muy pocos, y por eso te pregunto, mi Señor, ¿con quién estás? Nos vamos en redota como un día se fue Artigas, el éxodo a nosotros nos tocó. Seremos los hidalgos del retorno, seremos tierra arada, seremos trigo y flor. La tierra está sola, ¿quién nos dará de comer? Mi pueblo, viejo pueblo, no sé si volveré. Hermano que has tenido que dejar a la mancera y hoy soportas un ruidoso percutor. Amigo que cerraste la portera matando tus esperanzas y hoy te llaman constructor. El canto de nuestra tierra. Tuve un caballo Picasso como otro no he conocido, más ligero que un chiflido, un relámpago el potrillo. Guantito avistaba el trillo, de ágil ni pisaba el suelo. Mentir, compadre, no quiero, pero al soltar el Picasso más bien era un fogonazo, y si te he visto no me acuerdo. Los oscuros de Valdés y el overo de Regules eran matunguitos de hule al lado de mi parejero. Cierta vez dijo un pueblero con un forocho machazo: yo a usted lo suegro a ruedazo, póngase y es pan comido, mas lo dejo a los bufidos tapao de tierra el Picasso. En otra ocasión, no miento, le corrí al ferrocarril desde el pueblo Chapicuy hasta la estación Paloma. No hubiera pensado ni en broma fuera tan bueno de ley. Cuando crucé el Arapé y los frené, y enseguida vi de que estaba en Artigas y ni noticias del tren. Llegó un día un brasilero, trae un maíz grande de un mundo, un bragao de paso fundo, barbaridad de liguero. Me apostó 10.000 cruceiros, recao completo hasta el lazo. Desencillamos y al paso, sin talonearlo siquiera, aquello ni fue carrera pa' mi caballo Picasso. Así viviera, así viviera Garanto, y no exagero, paisano, le corro hasta los marcianos con sus cohetes de metal. Quién sabe dónde andará, si hay cuadreras en el cielo, seguro que ya San Pedro ató carrera cuñao y hasta mandinga sonao con su colorao de fuego. Son las riendas de Martín, sierra que nunca ha caído, en su trenza y sonido su vivencia más campera. Voy en riendas, serranera del ni tocarlo querido. Al cruzar el campanero, sin saber cómo llamarlo, lo bauticé ni tocarlo, al caballo que más quiero. Fue del escano el entero, con colorado, patas blancas, nombre de amistades francas. Nito por su domador y Carlos por el cantor que soñó su novia Nancas. Oigo el susurro del viento entre las ramas del sauce y el campanero en el cauce, lento entre los cascos, lento como el animal sediento. Natural es mi alegría, madre nuestra serranía. Por tus empedradas sendas, bien errado de las riendas, salgo a plena luz del día. Llenar de ti entre saltos y picadas, disfrutar las alboradas y sierras que nunca vi, verme en el cebollatí o en Polanco una mañana, visitar Villa Serrana, el salto del penitente, Arequita y su naciente, por la tradición tubiana. Al cruzar el campanero, sin saber cómo llamarlo, lo bauticé ni tocarlo, al caballo que más quiero. Fue del escano el entero, colorado, patas blancas, nombre de amistades francas, Nito por su domador y Carlos por el cantor que soñó su novia Nanca. Andaba por esos días bastante envalentonao, hacía poco que un montao repuntando las de cría me mostró lo que sabía y le aguanté la atacada. Ya me gustó la gauchada pa' probarme en un bagual, por gurupa y por bozal me iba a jugar la parada. Me topé con un tostao, marca de las dos horquetas, con unas brutas paletas, buen hueso y bien aplomao, había sido manoseado y el bocado conocía, con eso ya se sabía que era buen cabresteador. Lo mejor, iba lo que yo lo quería. El alazán tostao pa' poblarse en el lomo, yo no supe ni sé cómo, me le salí enhorquetao, estaba como invernao, de pelo corto y lustroso, mansejón pero nervioso, las dos vistas le vendaron y la gurupa firmaron sobre el lomo resbaloso. Me espolé bien sillao, la mala cara nochera, por ser bastante campera, pa' pechar y hacer costao, lo sacó de ojos tapao, en busca del campo abierto, allí me entró el desconcierto, y sentí que por las venas, las sangre me corre apenas para mantenerme despierto. Y estuvo pronto el bagual, Gonzalo y Pancho montado, esperaban enganchados para salirle al animal. Ocholo por el bozal, a la yegua lo arrimó, salte nomás me ordenó, y ya estuve sobre el potro, y me empecé a sentir otro, después que me alesionó. Las riendas emparejadas sobre las cruces até y me le afirmé de fe pa' esperar las amacadas. Miré las clinas doradas y el cogote del tostao. Él me esperaba agachao y allí mismo Dios me asista. Le destaparon las vistas y salió de lomo arqueado. Y ya quebré una sentada y en la vuelta me buscó, allí casi me sacó y me hizo ver la charqueada. Paquiano pa' la cuerpeada se iba siempre a lo más fiero. Clavé la espuela ligero hasta que en una gambeta le hice sonar la paleta con los sobaos del talero. Y fueron unos guascazos y le armé la gritallada. La sangre de alborotada me galopeaba en los brazos, aguanté otro cimbronazo, bien sentado y castigando, de a poco me fue llevando hasta dejarme en las cruces. Me descargó por el tuce y se alejó corcoveando. Y así fue por vez primera que me horqueté a un melenudo. Y ahora quedé corajudo, pa' un hasta por la clinera. Por muchos años, Dios quiera, sigan estas tradiciones y que en todas las regiones haya siempre algún lugar donde ensillar un bagual pa' aguantarle los cimbrones. Vida patrón no es un canto, vida patrón es un grito, dolor simplemente escrito que pudo bien ser un llanto. Rabia, pasión, desencanto, sangrante rima que hallo, cruda sentencia que fallo para el que pobre o no pobre por un puñado de cobres condene a muerte a un caballo. Pida patrón lo que quiera, pida el galope más grande, pida el aliento más largo, no venda mi carne. Pida que nade los ríos, que cruce todos los valles, que me deshagan la sierra, pero no venda mi carne. Pida que embista en mi pecho las lanzas que embistió antes, vida que vuele en pedazos bajo el rugir del combate. Vida que enrieden mis crines, la muerte que anda en el aire, pida que caiga envarado, ahogando el relincho en sangre, pida que agote mis fuerzas cuando en la paz cinchellare para trillar los veranos maduros en los trigales, pida que seque las ubres de las yeguadas que paren, aunque apune los potrillos y así los cristianos mamen. Pídame botas de potro, que por mi muerte le nace, para salvar en la muerte la tradición del gauchaje. Pida todo lo que quiera, del escudo desterrarme, cinchar las cosas más pobres, basta que sean orientales, sufrir su olvido desdén, pero no venda mi carne. Olvide que hice la patria en mi lomo con los grandes, pida todo lo que quiera, pero no venda mi carne. El canto de nuestra tierra. El arroyo hace un recodo justo al frente, una portera, varios alambres tendidos y el sol hiere las cumbreras. Una mujer que se dobla sobre las tablas y es siesta, blanqueándose va el arroyo con espuma y lavanderas, y me lo la ve pasar agua abajo, monte afuera. De gurí llené mis ojos infantiles y curiosos, en doblada espalda y cansado paso con rumbo al arroyo, y de gurí comprendí que el pobre es como el abrojo, se prende para vivir, aunque sea en el arroyo, romántico para el poeta, para el pobre silencioso. Grande el atado de ropa, inmensa pena del alma, que no permite la calma cuando en la siesta la encuentro. Blanca de cana sus sienes llevando ropa para el centro. Negro destino de barrio, porque el invierno es muy fiero, lavando ropa para otros aunque no tenga para el cuero. Si te acercas al arroyo, hermano, mira la espuma, hecha por manos cansadas tan blancas como la luna. Garzas que vuelan distantes encima de la espesura, curiosean el cansancio porque es toda su fortuna. Sudor y vientre mojado, arroyo, ropa y espuma, sudor y vientre mojado, arroyo, ropa y espuma. Dejando el rastro rojo, se van las torcasas buscando sus nidos, y vuela un churrinche con pepe encendido, pintado en aquellos horizontes rojos. Los ecos del monte sonoro retumban, ya cargan las sombras sobre el día vencido, y al último rayo herido, las aguas del río me ofrecen su tumba. Acunada en tu corriente, mi criolla guitarra con la voz del viento, desde sus entrañas desprende un lamento que sube a mi boca y se hace poesía. Para ti mi río y Santa Lucía, río de mis sueños y mis sentimientos, para ti mi río y Santa Lucía. de mis sueños y mis sentimientos. Debe mirar tus montes. Me voy a la noche buscando horizontes que en esta guitarra se me hagan poesía. Arriera de nubes, esa luna bruja cruza desvelada por la blanca huella, y allá desprendida se queda una estrella como desmayada entre las burbujas. Acunada en tu corriente, mi criolla guitarra, con la voz del viento, desde sus entrañas desprende un lamento que sube a mi boca y se hace poesía. Para ti mi río, mi Santa Lucía, río de mis sueños y mis sentimientos. Para ti mi río, mi Santa Lucía, río de mis sueños y mis sentimientos. El canto de nuestra tierra.